Buenas noches, compañeros. Sí, bueno, a ellos no. Desde, bueno, un saludo a los compañeros de ustedes, a los compañeros asistentes. Y pues hace 33 años nació todo esto y tiene que continuar, ¿no? Y mucha larga vida a los compañeros de DZ y también a los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Una guerra silenciosa. Una guerra silenciosa recorre los campos, fábricas, talleres, barrios, colonias, familias. Todo lo destroza y conquista a su paso. Día y noche la guerra la tenemos presente al salir día a día, a la escuela, a la chamba, al tianguis y al mercado. Inermes estamos con esta jodida guerra, pues ha despojado del coraje para hacer frente a la brutalidad que impone el sistema capitalista. Brutalidad al no tener que comer o medio comer, al tener un empleo medio de pelo en una transnacional. Brutalidad al ser mujer con el riesgo de ser parte de otra cifra más de los periódicos en las notas rojas del olvido, del dolor y del rencor. Tan brutal y fatal es esta ruleta rusa de la vida, que al ver si asaltan el microbús o eres cadáver o te defiendes a riesgo de que sea tachado vengador anónimo, o si te juntas con los vecinos o familiares para defender tu vida, la de tu familia, te organizas en el barrio, la colonia o la comunidad para luchar contra el capitalismo y sufrir perro de pelea, el Estado y sus demás apéndices como el narco, los medios, las mafias sociales, te llaman comunitario o autodefensa y te señalan como fuera de la ley, las leyes que modelan a forma y modo. Y síguele la brutalidad en las garras de la hidra, que hasta despojan de lo más mínimo para vivir, el agua, la luz, te meten en la comida bombas de tiempo como los transgénicos y surgen mortales cánceres en la gente. Quizás te venden en la tele todo un remedio contra los males, las grandes farmacéuticas, y compras el mal y pagas el mal, y consumes el mal. Mientras quedan en el olvido las enseñanzas de la medicina tradicional, de las medicinas alternativas. Otras caras de la brutalidad que permean las derechas e izquierdas es la domesticación del pensamiento y a los medios y las escuelas, donde ya no se sabe qué es uno y qué es lo otro, pues se queda de manifiesto que ambos lugares lo menos que se busca es tener un tinte educativo o formativo, sino toda una mezcolanza entre medios y escuela. Ambas formas laceran y embrutecen al pueblo, y ahí sí le chingan muy querido en su forma de analizar o te quiebran para tener un pensamiento coherente. Y eso me refiero con lo que dijo el Sutmoy, que en verdad no saben las universidades que porque dice muchas reformas, dice planes nuevos de estudio, si solo eso es un amaestramiento para que sirve que uno salte como un perro de presa o al chiflido del poder, del patrón o del amo o del mando mero que es el capitalismo. Hasta donde unos días se pone de manifiesto que los gobernantes son una punta de estúpidos y que no saben leer o leer, ¿no? Y se cuestiona una niña que es muy, bueno, la cuestionó mucho la niña, la cual tiene un sentido común que toda una bola de asesores educativos de un tal niño. Esta guerra que nos hacen los de arriba, sea de izquierda o de derecha, republicanos o de marca atrás, va a calar en lo más hondo de los huesos. De por sí nos tienen con tanta carestía en las mesas de las familias de nuestro país, nos joden y aplastan con sus megaproyectos de muerte, nos aplastan con sus recortes en todos los sectores sociales, nos chingan la vida y las tierras las venden como si fuera un juego de turista mundial. Y ahí sí los casos de Duarte, de Borges, Padres y demás. Y hasta en nuestro terruño que es Nesa, con chingarnos el agua para el nuevo aeropuerto.